Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, allí en la 690 operando técnicamente Julio Pardo, y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Hoy no está con nosotros en el estudio Rosaura Barleta porque está en la presentación de un libro sobre Santiago Maldonado, allí en la librería Hernández, en la avenida Corrientes. Estamos tratando de ver si podemos tener una comunicación con ella, pero quienes conocen la librería Hernández saben que donde se hacen las presentaciones de los libros y es un lugar, la verdad, bastante ameno y bastante grato y que siempre lo brindan para este tipo de eventos, es en un subsuelo. Bueno, la señal muchas veces en los subsuelos no es muy buena para nuestras comunicaciones con telefónicas, con los móviles. Vamos a ver en algún momento si nos podemos comunicar con ella. Pero bueno, hoy tenemos un programa donde cuando podamos hablar con Rosaura nos va a contar de qué se trata esta presentación de este libro. Pero nosotros estuvimos hoy al mediodía en el edificio de Telan, donde sus trabajadores se dieron y dieron la posibilidad para que Sergio Maldonado, su familia y demás organismos de derechos humanos convocaran una conferencia de prensa para, bueno, en vísperas del primer aniversario, lamentablemente, que se cumple mañana, de la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago. Se hizo una conferencia de prensa allí, estuvimos, vamos a tener unos audios escuchando, bueno, un poquito lo que se planteó allí, no todo, porque fue más de media hora la conferencia de prensa, pero igual fue interesante, y por supuesto, para convocar a la marcha que se realizará mañana en la Plaza de Mayo, allí a las 5 de la tarde, reclamando la investigación y, bueno, nada, las responsabilidades tanto efectivas en cuanto a la muerte de Santiago como las responsabilidades políticas. También en el día de hoy hemos, en la ciudad de Buenos Aires, tenido el segundo día de paro de los docentes, dado que el gobierno de la ciudad sigue sin responder a los reclamos de aumento salarial. No han tenido aumento salarial prácticamente en estos meses. Simplemente el gobierno ha decidido por su cuenta no aplicar aumentos sin negociación paritaria, lo mismo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Hace un ratito en nuestro programa Amigo Tengo Una Idea han escuchado también una nota con una dirigente sindical del SUTEBA Matanza. Y bueno, vamos a escuchar un audio con una de las dirigentes de ADEMIS, del sindicato ADEMIS, que es la secretaria de Derechos Humanos, Karina, que nos va a comentar cómo se viene desarrollando este conflicto. También hoy es un día que es para quienes tenemos algunos años y para quienes no los tienen, hacer memoria y recordar, porque hay que hacer historia. Es el asesinato de Rodolfo Ortega Peña, Rodolfo Ortega Tena fue un diputado del Partido Justicialista. En ese momento, cuando fue en el año 73 las elecciones, se presentó con el nombre de Frejuli, Frente Justicia de Lista de Liberación, se llamaba. Así que vamos a recordarlo también a Ortega Peña para saber quién era y por qué lo asesinaron, porque fue un asesinato. Y bueno, escucharemos algunas voces. Rosaura, estamos tratando de ver cómo nos podemos comunicar con ella, es medio difícil, pero sí nos estaba diciendo que el libro que se está presentando sobre Santiago Maldonado es de Mariana Romano y Diego Rojas. Está tratando de, bueno, de ver si podemos tener algunos audios sobre la presentación del libro. Este libro es un recorrido por la cobertura mediática del caso. Así que vamos a ver qué podemos tener de la participación de Rosaura que está teniendo allí. Sabemos, nosotros nos movemos así. En donde pasan cosas estamos. No hace falta estar en el estudio, aunque sea con dificultad, vamos a ir a los lugares donde nos parece que es importante estar. Y bueno, como dije al principio, en este caso es las vísperas de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y creemos que hoy en el programa tenemos que hacer mención y recordar y convocar a la marcha de mañana. Tendríamos que estar todos y todas. También no quiero olvidarme, que es algo que siempre seguimos en nuestro programa desde hace ya unos meses, hoy fue la última sesión, vamos a decir, donde participaron quienes dieron su posición a favor y en contra de la ley del aborto en el Senado. Mañana va a ser el día que las comisiones tienen que reunirse para definir un proyecto a presentar el día 8 de agosto en el Senado para que se vote. Bueno, la situación no está muy fácil para que la ley salga tal cual se votó en diputados. Hay que ver si se va a acordar un proyecto único, si se va a consensuar un proyecto único, o van a haber dos o tres proyectos, al no haber acuerdo, que se van a poner a consideración en la sesión del Senado. Como sabemos, hay una propuesta que es que en el Senado se vote tal cual vino de diputados este proyecto. Hay otro que lo votarían algunos senadores en tanto y en cuanto se modifiquen algunos artículos que vinieron de diputados. Plantean de 12, que no sea 14 semanas, que sean 12 el periodo en el cual tienen el plazo para que una mujer pueda hacerse el aborto. Está el otro tema que creo que es el fundamental o el que pesa muchísimo más y el que la Iglesia Católica está haciendo mucho, mucho, mucha presión, que es el de la objeción de conciencia. Hay muchas clínicas y sanatorios que son confesionales, que son de religiones, fundamentalmente de la religión católica, que lo que plantean es que la objeción de conciencia sea también institucional, no individual, cosa que sería una barbaridad, porque en algunos lugares dejaría a las personas indefensas, porque como institución se objetarían la posibilidad de hacer de practicar un aborto. Y bueno, está bastante difícil. Y la última posición, que es la más ultra, es de aquellas y aquellos senadores que directamente están por votar en contra de una ley como esta. Esto se va a terminar mañana de resolver, ya digo, en la reunión de comisiones, que son las distintas comisiones, pero la presión de la Iglesia que están haciendo en estos últimos días es terrible, siniestra, no tienen en cuenta absolutamente nada, mienten descaradamente, ya tuvimos la intervención de este falso médico, porque no puede ser un médico quien mienta ante una situación concreta, científica, como Abel Albino, donde dijo que el preservativo no cubre absolutamente nada, ninguna situación de riesgo, cuando está comprobado que no es así. Entonces, la Iglesia incluso ha convocado para el día 8 a una misa en la catedral en el momento que van a sesionar. Es totalmente absurdo, por supuesto, y como nosotros apoyamos y vamos a apoyar también quienes están a favor de una ley de aborto seguro, gratuito y obligatorio, van también a movilizarse y convocamos a esa movilización, tanto de mujeres como de hombres y con quien quiera participar y que entienda que esto no es una cuestión ni de fe ni de dogma, esto es una cuestión de salud pública. Nadie, para que se entienda bien, y esto es lo que quieren meter estos sectores retrógrados, trogloditas, nadie está a favor de que una mujer aborte. Lo que sí se está de acuerdo en que se legalice, en que a esa mujer no se la sancione, en que esa mujer no se la penalice y que a esa mujer se le den todas las garantías de salud para tener en la necesidad o en el deseo de, por X causa, porque es algo absolutamente personal, de abortar, tenga las garantías absolutas de parte del Estado en la salud pública y por ende también en la salud privada, porque no podemos acá discernir entre salud pública y privada. La salud es una sola, es la salud de la población. Y todos, en algunos casos, nadie, ninguna clínica privada se va a negar ante un hecho urgente, un hecho de emergencia, a atender a una persona porque tuvo un accidente de tránsito o lo que sea. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Y además mienten descaradamente, mostrando falsas estadísticas, quienes dicen que la salud pública se va a ver afectada económicamente, presupuestariamente, en cuanto al incremento de atención a aquellas personas que quieran abortar. Porque está comprobado por estadísticas y en otros países que en el 80, en el 90% de las situaciones de aborto se hace con el misoprostol, que es una medicación que sale muy cara, pero que si hiciera masiva y si hiciera legal, sería bajaría su costo y no tendrías necesidades ningún hospital, ni ningún sanatorio, ninguna clínica de tener un gasto extra. Y si lo tiene porque es salud pública, como lo puede tener ante cualquier situación de riesgo de salud, de cualquier otra enfermedad o de cualquier otro accidente, como puede ser alguien que tiene una peritonitis, hay que internarlo y hay que operarlo, y lo tienen que operar. Nadie le pregunta por qué le pasó que tiene una peritonitis. Lo operan y listo. Entonces, es tan absurdo que la verdad que no resiste ningún análisis. Bueno, nos vamos a ir yendo entonces a una primera pausa, Nati, ponemos la pauta y trataremos de ver si nos podemos comunicar con Rosaura, ¿sí? Vamos a comunicarnos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y creo que ya tenemos en comunicación a nuestra compañera Rosaura Barletta, a ver si es así. Rosaura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, has emergido de los subsuelos de la tierra. Sí, estoy, cuando estoy acá en la calle Corrientes, en la librería Hernández, en Corrientes al 1400, que tiene efectivamente un lindo sótano, un auditorio, donde se está en este momento, ¿me escuchas bien vos? Perfecto. Bien, donde se está en este momento desarrollando lo que es la presentación de un libro sobre el caso Santiago Maldonado. El libro se llama Paz en Música. Seguramente a quienes hayan seguido la causa con algún fervor les va a resonar esta frase. Es una frase que dijo Sergio Maldonado en una entrevista, en una conferencia, en realidad, días después de que apareciera este cuerpo, que durante unos días no supimos si era o no era de Santiago. Sergio dijo, bueno, si no tienen nada que decir, paz en música, ¿no? A los medios de comunicación, precisamente, pidiendo que pararan de hostigar a la familia, que pararan de perseguirlos, de acosarlos. Así es que decidieron ponerle ese nombre a este libro Mariana Romano y Diego Rojas, que son los autores, que en este momento lo están presentando acá. El subtítulo del libro, para que nos demos una idea, es El caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad, ¿no? Es un recorrido muy interesante de esta confluencia, como ellos la llaman, entre lo que fue las operaciones estatales en relación al caso Santiago Maldonado, a través de las comunicaciones oficiales del gobierno sobre lo que tenía que ver con la investigación. Eso por un lado. Por otro lado, el comportamiento de los medios de comunicación masivos, que tuvieron una actitud corporativa con el gobierno, ¿no? Y apoyaron las comunicaciones oficiales del gobierno en relación a la causa. Y por otro lado, la inversión, que es casi, digamos, inédita en nuestro país en términos de cuantitativos, al menos, de dinero en las redes sociales para tergiversar a la opinión pública en relación a lo que sucedía con este caso, ¿no? El acoso de distintos trolls, de estas cuentas falsas que financia el gobierno contra la familia de Santiago Maldonado, al punto de que, Luis, ha habido días en los cuales era primera tendencia en Twitter Argentina insultos a Sergio Maldonado y cuestiones así. Bueno, con lo cual, la verdad es que es un libro bastante urgente. Ellos lo definieron acá en la presentación como una herramienta, que es una buena definición, ¿no? Es un libro que tiene material periodístico, tiene una recopilación de coberturas del caso Santiago Maldonado, específicamente, o por lo menos más intensamente, de el trabajo del Grupo Clarín y de Claudio Andrade, este famoso periodista corresponsal del Grupo Clarín, que se dirigió a la Patagonia para hacer una supuesta investigación, ¿no? Cuando en realidad lo que hizo fue ser la cara visible de esta operación de prensa tan enorme. Así que bueno, Luis, yo grabé a Mariana, lamentablemente no puedo pasar el audio por lo pesado que es, dura unos 15 minutos, y en este momento todavía está continuando la presentación con una serie de preguntas del público a los dos autores. El libro es de la editorial Marea y bueno, ya está en venta y en circulación en todas las librerías, así que un material muy recomendable realmente. Bueno, vos sabés que lo que narras, que narra el libro, valga la redundancia, tiene que ver con, hoy estuvimos en la conferencia de prensa que se hizo en Telam. Los trabajadores y trabajadoras de Telam le cedieron el lugar a la familia de Santiago Maldonado. Estuvo Sergio, estuvo su mujer, estuvieron distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, políticas, y una declaración pública que hizo el CIPREVA, que después vamos a escuchar el audio, justamente apunta a eso, apunta a decir, y el CIPREVA como sindicato de trabajadores de prensa pide a sus colegas, a sus compañeros de prensa, que no tergiversen la información respecto al caso Maldonado, que digan la verdad, que lo digan sin ningún tipo de intencionalidad ni de tendencia favorable al gobierno, sino que se dediquen a, yo creo que es un poco una respuesta a este pseudo periodista como es Claudio Andrade. Yo hoy justamente leí el diario a la mañana temprano de Clarín y hacía una mención, hay un artículo de él escrito justamente por el aniversario y demás, y una de las cosas que hablaba era de las causas que todavía estaban abiertas y que era, entre ellas, la carátula de la desaparición forzada de personas seguida de muerte, y también él hablaba de que la causa de habeas corpus. Entonces yo, en la conferencia de prensa, le hice la pregunta, que después la vamos a poder escuchar, porque quería saber en qué estado estaba esa causa, entre comillas, o no, hasta que lo aclaró Sergio Maldonado, del habeas corpus, él después lo aclaró, lo vamos a escuchar. Cómo mezclando distintas cosas, ¿no? Porque termina diciendo Sergio Maldonado, la causa es desaparición forzada de personas. Una vez que apareció el cuerpo, no hubo más habeas corpus. Claro. Es que Pero sin es una embargo, en la desaparición forzada de nota personas dio. seguida de muerte, digamos. Es así como lo define la abogada. Claro, pero sin. Y además el juez no se animó, a pesar de todas las presiones del gobierno y de todos los. El aparato que está ahí dando vuelta, el juez no A se cambiar, animó ni claro. siquiera a cambiar la carátula todavía. Claro, sí. ¿No? Bueno, y además tenemos ahora el informe de esta perito que plantea que, de acuerdo a sus estudios, la ropa que Santiago llevaba puesta en el río Chubut cuando fue encontrada, que tenía polen, Claro. que ese polen no pudo haber subsistido efectivamente 78 horas en el río, como la versión oficial todo el tiempo intenta volver a imponer, ¿no? Que efectivamente Santiago estuvo 78 días en el río. Bueno, evidentemente hay aún muchísimo que resolver en relación a este caso, pero la verdad es que nos encontramos, llegando a este primer aniversario, creo que todos estamos recordando un poco lo que vivimos en aquellos días, ¿no? Porque fue un trajín emocional para todos muy importante. El hallazgo del cuerpo fue, digamos, Sí. el sumum de ese estado, pero la verdad es que nos afectó a todos en nuestras vidas cotidianas, todo lo que sucedía en relación al caso Santiago Maldonado. Por eso este video es una buena herramienta, para que quede registro de lo que sucedió en esos 78 días, que parecía que pasaron volando, como si hubiera sido en 2 semanas, y lo cierto es que en esos 78 días hubo una enorme cantidad de diferentes versiones, que se había ido a San Luis, que se había sacrificado en Sí, un ritual que estaba en mapuche, Chile, sí, que cualquier estaba en pavada dijeron, Chile, sí. que estaba vivo, que estaba en la clandestinidad. Bueno, una cantidad, Luis, pero una cantidad de Claro. hipótesis, que por supuesto no eran hipótesis, eran montajes de prensa directamente, pero bueno, la verdad es que nos encontramos en este primer año como tratando también de recuperarnos un poco y de poder caracterizar todo eso que pasó en aquel momento. Sí. Bueno, lo que vos decís, ¿no? De que todo lo que decían, si estaba vivo, dónde estaba y demás, una de las cuestiones que Prüger, este perito, está también planteando es cómo puede ser que haya durado más 77, 78 días y que no haya tenido ninguna modificación en su cuerpo. Y estaba leyendo también hoy que iban a hacer una pericia en. Vos fijate la locura, ¿no? Van a periciar un documento de identidad, un DNI, poniéndolo en el agua a temperatura como la que existía en ese momento allí en donde se supone que se ahogó Santiago, y lo van a tener 70, 70 y pico de días en agua para ver si realmente lo van a encontrar en las mismas condiciones que encontraron el DNI de Santiago, Claro, ¿no? claro, claro. Sí, Es es muy realmente loco. muy absurdo el tema del DNI y las partículas de polen a partir del informe este último informe del perito son las dos cosas que no tienen Claro. explicación acerca del hallazgo del cuerpo. No, y lo que no tiene explicación tampoco es que haya aparecido aguas arriba de donde se supone que se hundió, se ahogó. Sería contra natura, ¿no? O sea, tendría, es anti, como ese, bueno, no me acuerdo ahora quién, antigravedad, ¿no? Claro, La ley de sí. gravedad, qué sé yo. Sí, absolutamente. Así que bueno, Luis, el espíritu acá es básicamente, bueno, en principio hacer como una especie de recorrido rápido por todos estos puntos temporales que tuvo esta cobertura mediática, y que además, digamos, esta cobertura mediática, hay una responsabilidad, digamos, hay muchas responsabilidades de esta cobertura mediática, y en una democracia sana las responsabilidades deberían dar explicaciones. Y bueno, y el espíritu acá, te decía, además de esta recopilación de informaciones, por supuesto la convocatoria a la marcha de mañana, que va a ser, va, la marcha no, la concentración, el acto a las Sí, 17 horas en Plaza de Mayo, Plaza de donde Mayo. seguramente nos vamos a ver nosotros también. Seguro. Mirá, para terminar, te digo lo que vos comentabas en cuanto a todo esto. Hoy en la conferencia de prensa, Sergio Maldonado dio hipótesis hasta poniendo en situación de que Santiago haya hecho, vamos a ponerlo en palabras, las cagadas más grandes que haya hecho. En todas esas hipótesis que Sergio comentó hoy, en todas, igual, la responsabilidad era del Estado. Claro, absolutamente. Sí, es que eso es de Yo, lo que nosotros no tenemos dudas. claro, nosotros ahora vamos a pasar, no sé, vos ya te vas a ir para seguir en la presentación del libro, vamos a pasar unos audios, cuatro cortitos, de lo que hoy fue la conferencia de prensa, pero por supuesto nuestros oyentes, si quieren escuchar la conferencia de prensa completa, lo pueden hacer entrando al Facebook de La Retaguardia, van a videos y ahí van a encontrar el video de toda la conferencia de prensa que hoy transmitimos en directo desde ahí, desde Telam, para que puedan entender y escuchar las explicaciones que justamente dio Sergio sobre esto, ¿no? Fundamental. No hay nada que refute y que rebata los argumentos que tienen respecto a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad del gobierno. No, Porque no, no, en absoluto. en cualquier caso, por más que haya sido imprudencia, por más que haya sido lo que haya sido de parte de los mapuches, de Santiago, hay un hecho que es objetivo y que hasta ahora nadie lo pudo refutar y que es que la gendarmería actuó en forma ilegal y entró en forma ilegal a donde no tenía que haber entrado porque no tenía ninguna orden judicial. Absolutamente. Y Bueno, Rosaura, sin contar eso, dime. las denuncias de comportamientos peores que han hecho los mapuches, como por ejemplo que la gendarmería disparó con balas de plomo. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, sí, por supuesto. Bueno, listo. Te liberamos, seguí allí en la conferencia de prensa, nos vemos mañana en la marcha a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, ¿sí? Gracias, Luis, un beso grande. Y por supuesto, yo ya lo comenté, no sé si vos te querés comentar algo o no, pero lo de hoy fue la última sesión en senadores con el tema de la ley del aborto para la aprobación, que nosotros lo venimos siguiendo, yo ya hice comentario, y mañana es Mañana será el dictamen de mayoría, seguramente vamos a estar al tanto de a qué hora va a arrancar la sesión del miércoles que viene y también, bueno, cómo se va a dinamizar la sesión de senadores de la semana que viene. Así que mañana estamos a la espera de toda la información, además de ir a la marcha por Santiago. Y nosotros el martes próximo, en vísperas de la sesión del 8, el martes 7, vamos a cerrar hasta esperar cuál es el resultado de la votación, ¿sí? Bueno, perfecto, Luis. Bueno, gracias y nos vemos. Chau, chau, Un un beso beso. grande, chau, chau. Bueno, estábamos ahí con Rosaura Barletta, que estaba en la presentación de este libro sobre Santiago Maldonado. Vamos, Nati, entonces a una pauta, a un separador, y vamos a volver con la conferencia de prensa de hoy, donde vamos a escuchar a Santiago Maldonado y otros y a otras personas que hablaron en la conferencia de prensa. Vamos, Nati.

de hacer justicia y llevar a que se sepa la verdad de a mi manera. Entonces me parece que hay que a veces que hay que respetar un poco y tener en cuenta eso. Esto lo digo porque a veces recibo cuestionamientos y son muchas las presiones todo el tiempo de exigir y pedir cuando desde ese lugar no hacen absolutamente nada y el único que fue a poner el cuerpo en el lugar fue Santiago. El que perdió la vida fue Santiago. Así que por Santiago es que yo voy a seguir luchando junto a Andrea, junto a mi familia, pero lo vamos a hacer a nuestro modo y del modo que lo venimos haciendo. Muchas gracias. Mañana se va a decir con Santiago. Bueno, bien, ahí escuchaban un error mío en cuanto a pasarle los audios a Nati, pero no importa, el orden de los factores no altera el producto. El audio que ustedes escucharon, el primero era la amiga, la periodista, la compañera Adriana Meyer, que estaba también allí, que hizo esa referencia respecto a la situación. Ella fue dentro de los medios masivos, gráficos, quien siguió la causa y sigue la causa de Santiago, y pasó un audio de una periodista italiana que a través de Martín Sharpless, Martín Sharpless es un amigo nuestro, es un amigo que lo conocemos de la carrera de Miguel, lo conocemos de participar en los eventos que hay en la ciudad de Buenos Aires. A través de él le pasó a esta periodista italiana que mandó este audio en solidaridad a la lucha que llevan adelante la familia de Santiago. Y luego una intervención de Santiago que fue en el cierre, donde él en realidad lo que hace es explicar un poco sobre lo que él como persona viene haciendo desde hace un año. ¿Por qué? Porque muchas veces a ellos, o como le reclaman, o como le recriminan, o como que le exigen que tendrían que estar allí en todas las luchas, y es lo que dice él, a ver, yo no soy Santiago. Santiago hizo lo que hizo porque estaba convencido de que lo tenía que hacer. Yo lo que estoy haciendo es pelear por lo que es la lucha por la aparición y por la, no la aparición, por la verdad y la justicia del asesinato de mi hermano. No me pidan otra cosa, es lo que yo puedo hacer. Bueno, hay un par de audios más, si querés, Nati, ponemos uno y después lo comentamos. Gracias a Buenos Aires, toda la solidaridad con vos, con tu familia, con los compañeros, y hemos elaborado un llamamiento para todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, llamando a cubrir con responsabilidad y no someternos a las operaciones de prensa, que lo único que buscan es legitimar la lucha. Así que acá lo tenemos, un llamamiento a todos los colegas a cubrir con responsabilidad en casa de Santiago Maldonado y las luchas por territorio y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, Luis Angeón de Radio La Retaguardia. Te quería preguntar, dentro de, teniendo en cuenta un año ya de la desaparición forzada de Santiago, ¿cómo está la gestión, el pedido que han hecho ustedes del habeas corpus, que creo que eso todavía sigue pendiente? En realidad lo del habeas corpus, una vez que aparece el cuerpo, ya se empieza a hacer análisis y se empieza a responder sobre todos los pedidos que se han hecho, presentaciones que se han hecho en todo el país. O sea, la causa, o sea, la carátula es desaparición forzada. Se sigue la investigación sobre desaparición forzada de personas. Por más que en diciembre haya podido cambiar la fiscal Ávila y hace poco la ministra Burrich. Bueno, ahí escuchábamos entonces los últimos dos audios. Uno es la declaración del CIPREVA, como comentábamos al principio, planteando la responsabilidad de los periodistas, no de los medios de comunicación, de los periodistas en informar como corresponde, en informar con la veracidad, con la verdad, y no con la manipulación de los medios. Y luego, lo que también charlábamos antes, nuestra pregunta respecto a aclarar el tema de si en la causa o en lo que ya estaba planteándose era, además, el habeas corpus. Bueno, Sergio Maldonado aclaró bien respecto al tema del habeas corpus, algo que en el diario de Clarín de hoy con Claudio Andrade salió a plantear que también había una causa, o que seguía un juicio, una causa o un reclamo de ese tipo con el habeas corpus. Bueno, Nati, vamos a una pausa y ya directamente vamos a la entrevista que tuvimos con Karina de Ademis, y después nos vamos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos comunicados con la Secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, la Asociación de Enseñanza Media y Superior de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Olivares. ¿Cómo te va? Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, obviamente hoy tenían que haber empezado las clases en Capital Federal, y ustedes y otros gremios, los dos mayoritarios, entiendo, decidieron un paro de 48 horas. Queríamos saber, bueno, cómo fue el paro, cómo está preparado para mañana y cuáles son las perspectivas de aquí en adelante, ¿no? Bien, sí. Bueno, nosotros empezamos con un nuevo inicio, con la perspectiva de un plan de lucha, no solamente de este paro de 48 horas. El paro fue votado en asamblea convocada por ADEMIS previo al receso, uh-huh, en una asamblea el 11 de julio. Finalmente, el viernes pasado, la UTE se sumó también a convocar al paro. Así que hoy nos movilizamos, hicimos una concentración y acto frente a Plaza de Mayo y en Bolívar y Avenida de Mayo. Y luego realizamos una asamblea abierta, también convocada por ADEMIS, que fue multitudinaria, se quedaron muchos y muchas compañeras. Y bueno, ahí decidimos, votamos por unanimidad, la continuidad para la semana que viene con otras 48 horas, para el 8 y 9. Ajá. El 8, bueno, vamos a concentrar todo en la jornada de la votación en el Congreso de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y el 9 vamos a hacer una nueva asamblea para ver cómo le damos continuidad a esta pelea, porque, bueno, seguimos sin tener respuestas de la Reta, desde Soledad Acuña, del gobierno de la ciudad, y realmente la situación es insostenible, el salario quedó muy por debajo de la línea de pobreza. ¿Este año tuvieron este año tuvieron algún aumento? No, en realidad no podríamos llamarlo aumento. En marzo el gobierno decidió unilateralmente, sin el acuerdo de los sindicatos mayoritarios, de ADEMIS y de UTE, decidió imponer un 8% hasta el mes de junio, luego 4% para agosto y 3% en octubre. Finalmente, bueno, ante la amenaza del paro, plantea adelantar las cuotas, uh-huh, pero estaríamos llegando recién en un 15, que si no, lo anualizamos no es un 15, claro, porque nosotros hasta ahora cobramos 8% nada más de aumento. En octubre recién, o sea, en agosto con este adelantamiento llegaríamos recién al 15, que obviamente por lo que digo es menor, pero bueno, para nosotros absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta que la inflación ya superó el 17% hasta ahora. Se espera, obviamente, que con los tarifazos y con toda el acuerdo con el FMI y toda la política que viene llevando adelante este gobierno, se espera que llegue al 32% a lo largo de todo el año. Así que bueno, seguimos estando muy por debajo de lo que necesitamos como recomposición, no digamos ya como un aumento. Claro, sí, es como para tratar de equiparar, cosa que está bastante difícil porque creo que no hay ningún gremio que haya logrado hasta ahora equiparar esa inflación, teniendo en cuenta los picos que hubo entre abril, mayo y junio, ¿no? Claro. Bueno, ya nos estamos despidiendo. No quería irme sin recordar que hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Rodolfo Ortega Peña, el 31 de julio de 1974, a manos de la AAA, quien estaba allí en la juventud peronista, era uno de los diputados donde Perón le dijo que se fueran, lo echó, y pocos días después la AAA lo asesinó. No tenemos más tiempo para comentar quién fue Ortega Peña, pero sí fue un luchador, fue alguien que desde la posición de la izquierda del peronismo puso su garra, puso su saber como abogado en defender a presos políticos, como los masacrados en Trelew. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Nati, allí en la retaguardia. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Y nos escuchamos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.